todos, no hay diferencia alguna. Y he caído en la rutina que me acaba y me derrumba. No encuentro un motivo y tengo miles de preguntas. ¿Por qué estoy viviendo en este mundo de tortura? Sigo desorientado, no encuentro más sentidos. Seguir caminando en esta vida de martirios. Miro por todos lados y parecen inhibidos. Las personas de este mundo sin razones ni objetivos. Se ven todos perdidos, se ven tan influidos por todos los problemas que sin razón han traído. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué fuimos llamados? No hay nadie que me escuche, explíquenme por qué yo fui creado. Hay miles de personas que no tienen objetivo y que pasan por la vida sin ni siquiera ser percibidos. ¿A qué se debe? Que todo esto es solo un juego. ¿Qué significa? Has buscado y no has obtenido resultados. Has intentado encontrar respuestas donde nadie te escuche. Hey, ¿quieres que te explique? Mira para arriba. Soy la voz del poderoso, ese que te dio la vida. Haces preguntas a la nada y vives engañado, buscando una razón para ser creado. ¿Quieres que te explique? No hay mucha ciencia. Yo te hice, te amé y te cuidé con excelencia. Yo soy tu motivo, ese es tu destino. Poner tus esperanzas en mí te hará libre del camino. No le pongas mucha lógica, mis pensamientos no son tuyos. Deja tus problemas y haz a un lado todo tu orgullo. Tienes objetivos, tú tienes una meta, la que yo te puse desde el principio de la tierra. Tú fuiste llamado y por mí escogido, así que alégrate en mí y vive que te he elegido. No necesitas más, yo soy tu razón. Busca más de mí y encontrarás la salvación. Tú quieres una vida y quieres felicidad, buscándola en el mundo y con toda vanidad. Pero déjame decirte cuál es la verdad. El mundo pasa y sus deseos, dime si prevalecerán. Tú crees que todo tienes, te crees que eres perfecto, pues tienes moral y tienes talento. Pero déjame decirte que eso yo lo aprecio, pero eso no te salva ni te da más privilegios. Todo tiene sus leyes, todo tiene sus reglas. Busca en mi palabra y encontrarás toda respuesta. Tú mismo eres testigo de lo que yo he invertido cuando estabas en problemas. Dime quién se fue a tu auxilio. Y ahora con orgullo dices que yo no existo. Dime si eso es justo, oh hijo mío. Pero hijo, ya es hora. El tiempo se acerca y la gente descuidada perecerá por su impaciencia. Todos quieren lo suyo, todos buscan su fama y quieren creer en mí solo si les doy en su gana. Yo ya estoy cansado, harto de su pecado. Mi paciencia se agota y ya nadie ha cambiado. Se creen que todo es suyo y que tiene justicia, porque solo hacen un par de buenas cositas. Le dan dinero al pobre, ayudan al anciano, acobijan a los niños que sin padres han quedado. Hacen bien por ello, pero su corazón es negro porque saben que hacen mal y buscan un remedio. Solo buscan curar lo malo que han hecho, pero por desgracia no remedian bien sus hechos. Y siguen haciendo aquello que aborrezco, se hunden en el odio, cosa que yo no aprecio. Entonces dime cómo yo debo de actuar si la humanidad se mata y se hunde en su maldad. Hijo, ya estuvo bueno. ¿Quieres felicidad y una vida plena? Actúa como es debido, no seas convenciero. Actúa con sinceridad y verás que todo es bello. Este es mi mensaje, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios habla al mundo entero.